te miro y me miras, yo te toco y me tocas, yo te siento y vos te sentás, yo te canto y me cantás, lirula la lirula, te hago upa y vos me abrazás.